El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan el común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Es que estamos de acuerdo en que los buenos consejos, de quien quiera que vengan, tienen que estar motivados por la habilidad del príncipe y no la habilidad del príncipe por los buenos consejos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Mente Abierta. Es un gusto continuar con ustedes en un nuevo sábado compartiendo del buen rock ecuatoriano y latinoamericano. Esta noche les habla su buen amigo Francis y mi compañero de Fórmula Alejo, quien nos dará más detalles de lo que tendremos esta noche. ¿Cómo estamos Alejo? Y cuéntanos qué tendremos esta noche para nuestro Radio Escuchas. Hola Francis y a todos nuestros radioescuchas, y te cuento que este programa les dedicaremos a nuestras mujeres, aquellas que han tenido una dura lucha contra el sistema y sobre todo contra sí mismas, demostrando que son más de lo que aparentan, y aún peor, ellas no son el sexo débil. Dejemos que la música hable mediante esta gran artista más conocida en el medio musical como la Lucía de la 69 y su tema Margarita. Cruzan las estrellas y la tormenta se rezaja. Tanto tú como tú te vayas, alguien más llegará. A veces quiero acariciarte más, pero más duele el corazón. El rey dijo que te has hecho y que tienes en el pecho. Estás aburrida de caminar la luna herida. Mi corazón está partido. Ahora te puedes escapar. Corazón. Acabamos de escuchar el tema Margarita de Lucía Eder, también conocida como la Lucía de la 69. La canción hace un recuento que las mujeres sufren de igual manera, o aún más que un hombre. También me recordó mucho a Janis Joplin. En verdad esta banda me gustó mucho y es totalmente recomendado para todos aquellos que nos escuchan en este preciso momento. Y es turno de Smoking Dolls con la canción Matar Mariposa. Smoking Dolls es un rock con cano con curvas de mujer. Con casi 13 años de estar juntas, a ellas les gusta proyectarse como guerreras a la hora de cantar y tocar su rock alternativo. En cuanto al nombre de la banda se refiere, ellas comentan: siempre que escuchan el nombre de la banda piensan que nos referimos o estamos a favor de fumar, por la palabra smoking. Pero no hacemos referencia precisamente a eso. Realmente quisimos mezclar dolls, que significa muñecas, por ser algo femenino, con algo más fuerte. La idea fue hacer contraste con varias palabras y darle fuerza al nombre, indicaron. Continuamos con la agrupación Necrótica y el tema Soledad. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar el tema Soledad de la banda Necrótica. Y tengo que aceptar que me enamoré de la voz de la vocalista. Es realmente fascinante. En general, la canción trata sobre ese sentimiento de soledad que a veces sentimos, especialmente cuando llega la noche y la oscuridad nos consume. Continuamos con En la Aurora de la banda Delicado Sonido del Trueno. una agrupación de gothic doom metal, con poderosos riffs y acordes. No cabe duda de que no podrían estar completas sin la suave y angelical voz de Karina Muñoz. Ese toque de delicadeza, esa hermosa tonalidad de su voz, crea el mismo efecto de la luna y las estrellas en medio de la oscuridad. La combinación de todos estos elementos es lo que vuelven a la noche tan perfecta, y la magnífica voz de Karina al delicado sonido del trueno en uno de los mejores exponentes de este género en la actualidad a nivel nacional. Seguimos con los aires góticos musicales y esta vez es turno de la agrupación Empírica y con el cover Hijo de la Luna. Escuchemos.

Acabamos de escuchar a Paola Navarrete y su tema desde hace un tiempo ya, y me relajé y sentí tanto con la canción de Paola que me quedé con el coro. Desde hace un tiempo ya que no te veo venir, desde hace un tiempo ya que estamos solos. Lo sé, no es la misma voz, pero realmente la canción es muy buena, y hablar acerca de este vacío que sientes cuando no tienes a aquella persona junto a ti, o ante esos conflictos del tiempo y el silencio entre los cuerpos, es lo mejor. Continuamos con Luna de la banda Onírica. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Onírica puede ser considerada como la banda de metal femenino más representativa e importante de la escena musical ecuatoriana. Su nombre, que hace referencia a los sueños, es el perfecto calificativo para describirlas como grupo, ya que todo esto se ve reflejado en la poesía que tienen impregnada en todas sus letras, y la canción Luna pues hace mucho hincapié a lo que acabo de contarles. La luna, una representación de lo bello, de lo sublime, de todas esas ideas y pensamientos utópicos que muchas veces cruzan por nuestra mente, aunque sabemos que jamás llegarán a materializarse. Nos gusta perdernos en ese mundo lleno de sueños. Y llegó la hora de escuchar a una banda con mucha historia en el rock nacional. Que suene Alegría, de la agrupación Decapitados. Para nunca más te tuve. acabamos de escuchar la canción Alegría de la banda Decapitados, y la canción realmente creo que a todos nos pone sal, porque nos hace reflexionar acerca de la alegría, si la tenemos, y de no ser así, ¿en dónde se nos perdió? ¿Con quién se nos extravió? ¿O cuándo se perdió? Y hablando de cosas sad, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo para el programa, pero antes de despedirnos, quiero desear un feliz Día de la Mujer, aunque un poquito atrasado, a todas esas damas que día a día enfrentan duras batallas, a todas aquellas que no le temen a nada y van de cara al miedo, sin dar un paso atrás. Y por supuesto a todas aquellas que son parte importante y fundamental de nuestra vida. Y por qué no, aquellas que en algún momento nos hicieron sufrir y derramar una lágrima. Muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden que pueden escucharnos todos los sábados por la 940 AM y por www.radiocce.com. También pueden contactarnos en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Mente Abierta a Rogue Ecuador. Por este sábado se despide su amigo Alejo y su compañero de fórmula Francis. Antes que cerremos el programa, también desearles un feliz día a las mujeres. Y les dejamos con este magnífico tema titulado Fuego en el Alma, de la agrupación galapaguense Heideland. Disfruten de lo que resta del fin de semana y hasta la próxima semana. ¡Chao! Estás en compañía de Mente Abierta. Thank you.